musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Felipe Abello publica documental de su carrera musical. El comediante compartió en sus redes sociales un video donde hace un recuento por su historia. Con una duración de 8 minutos, recorre desde sus inicios junto al recordado grupo Dina Gómez hasta ahora, donde intenta reinventarse en un nuevo proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.